Hola, mi nombre es Abigail Saraí Vázquez Javier y hoy les hablaré sobre los podcasts. Un podcast es un audio digital o un archivo de video que es episódico, descargable, que corre en algún programa, principalmente con un conductor o tema, y normalmente vía un alimentador automático con un software computacional. Los beneficios de un podcast educativo son los siguientes. Son gratuitos. Los podemos escuchar en cualquier momento y cuantas veces queramos. Son herramientas útiles para nuestro aprendizaje. Son de corta duración. Pueden ser publicados en cualquier red social o páginas en internet. Ahora hablaremos de las características de la web profunda y la superficial, las cuales nos permitirán crear nuestros podcasting si deseamos utilizar información de la web. Las características de la web profunda son las siguientes. Son páginas y sitios web protegidos con contraseñas o códigos establecidos. Páginas que el buscador decidió no indexar. Documentos en formatos no indexables. Es un sitio aislado, es decir, no hay ligas que lo vinculen con otros sitios y viceversa. Son subdirectorios o bases de datos restringidos. Las características de la web superficial es que su información no está contenida en base de datos. Es de libre acceso. No se requiere la realización de un proceso de registro para acceder a la información. Mayormente está formada por páginas web estáticas, es decir, páginas o archivos con un URL fija y accesible desde otro enlace. Ahora que conocemos las características de la web profunda y la superficial, mencionaré algunas características de la web 2.0, 3.0 y 4.0. Características de la web 2.0. La web está catalogada como una plataforma. Esto se refiere específicamente que todas las herramientas de la web 2.0 están basadas en que tanto el software como los documentos están alojados al internet y no al disco duro. Aprovechar la inteligencia colectiva. Se dirige hacia una web social de lectura-escritura. Nuevo entorno tecnosocial net. Fin del ciclo de actualizaciones de software. Son de herramientas de poderosa simplicidad. Características de la web 3.0. Es totalmente personalizada. Pueden ser ejecutadas en cualquier dispositivo. Es mucho más rápida. Se puede distribuir por medio de correo electrónico, redes sociales, servicios de mensajería, etc. Aspectos en 3D en lo que son imágenes. Características de la web 4.0. Uso de gafas especiales. Podremos dialogar de forma natural y en línea con un agente virtual inteligente. Se accederá por medio de un dispositivo delgado ligero, portátil y con muy alta resolución, integrado en los vínculos. Todas las aplicaciones son importantes para mi aprendizaje. Algunas que destacan son Prezi, YouTube, IBM, SPS, Google Académico, entre otros, ya que me permiten sintetizar, localizar y distribuir información. Para concluir, quiero mencionar que la web es un mundo de aplicaciones que permiten ampliar nuestro aprendizaje. La web está en constante cambio, lo cual nos permite obtener información actualizada y aplicaciones nuevas que se adaptan a nuestras necesidades. Es cuestión de no quedarse solo con la web superficial, sino adentrarse para conocer mejor la web.